Desearte en las estrellas más distantes. Sigo esperando que te ablande el corazón este cariño. Y no me voy, aunque respiro por la herida que dejaste, aunque torture la agonía de extrañarte, aunque mi mundo se destroce y siga necio en no dar vueltas. Sabes bien dónde estoy, porque tus labios, paraíso de lujuria, me han encerrado a vivir esta locura que se apodera de mi fuerza y mi razón. En el último rincón de tu existir, aquí estaré yo, esperando tu amor aunque sea un imposible. En el último rincón sin desistir a esta ilusión, ya no me hagas sufrir, necesito tenerte. Ven, arráncame el dolor que me ha causado perderte. Y no me voy, aunque respiro por la herida que dejaste, aunque torture la agonía de extrañarte, aunque mi mundo se destroce y siga necio en no dar vueltas. Sabes bien dónde estoy, porque tus labios, paraíso de lujuria, me han encerrado a vivir esta locura que se apodera de mi fuerza y mi razón. En el último rincón de tu existir, aquí estaré yo, esperando tu amor aunque sea un imposible. En el último rincón sin desistir a esta ilusión, ya no me hagas sufrir, necesito tenerte.